Padre, gracias, gracias, porque podemos estudiar tu palabra y quedarnos maravillados. Podemos entender, Señor, que es mucho, mucho más grande de lo que podemos imaginarnos. Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, que nos dé testimonio y que nos dé la certeza de que nuestra fe está puesta en ti, en quien podemos confiar eternamente, porque no cambias y tienes todo el poder para hacer que las cosas sucedan conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título del sermón de hoy es El propósito soberano de Dios que triunfa en lo que parece una derrota. Muchas veces, como hemos dicho, la historia, en estos momentos donde está Jesús, en donde está hablando de la necesidad de su muerte, uno podría pensar, pues, ya ganó el malo, ya ganó Satanás. Tenemos la ventaja de que ya pasaron 2000 años y sabemos que no fue así, pero en esos momentos la gente pudo haber pensado, especialmente sus seguidores. Y nos pasa con frecuencia, como no sabemos qué nos va a pasar el día de mañana con certeza, y estamos en medio de un problema, a veces pensamos, ya, hasta aquí llegué, ¿no? Ya no puedo más, se me acabaron las fuerzas, ya no tengo opciones. Pero Dios es fiel. Y no sé si vieron los videos de los primeros, si pusieron atención en los videos de las primeras dos canciones, que eran auroras boreales, que eran estrellas, que eran escenas impresionantes. Y quiero decirles, y yo creo que algunos de ustedes comparten esta experiencia conmigo, que cuando Janelle y yo fuimos a Chihuahua, a las Barrancas del Cobre, no teníamos. Nos quedamos sin memoria en la cámara de tantas fotos que tomamos. Era impresionante, no sé si han estado allí, pero es maravilloso. Montañas, cadenas de montañas, tras cadenas de montañas, tras cadenas de montañas. Impresionante. Y tomamos muchas fotos y cuando se las mostrábamos principalmente a nuestra familia, el comentario frecuente es, pero la foto no se ve tan bonita como era en realidad. La foto, ¿por qué? Porque cuando ves la realidad de la creación de Dios, uno lo que hace es mueve la cabeza de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, y no se termina. Y la foto, por más grande que sea, como tiene sus límites, y ahí se queda. Aparte no se alcanza a notar la perspectiva hacia el fondo, las sensaciones que te produce el estar en ese lugar. Bien. El texto que tenemos hoy es algo similar. Lo hemos leído o escuchado muchas veces. Jesús se transfiguró y nos parece también algo tan cotidiano que le hemos perdido la dimensión de lo que esto pudo en realidad haber sido. Estoy seguro de que Marcos o cualquier otro escritor no hubieran tenido la capacidad de expresar con sus propias palabras toda la dimensión de lo que allí estaba pasando, como en la foto. Se quedaban cortos, no había forma de expresar lo que estaba sucediendo, porque es algo que ninguno de nosotros hemos visto. No hemos visto a nadie transformarse, lo hemos visto en las películas, pero aún así sabemos que es una película, y aunque nos espante, es una película. Pero de pronto, que sucediera algo así enfrente a nuestros ojos, estando nosotros presente, yo creo que la mayoría, algunos de nosotros saldríamos gritando llenos de miedo. Las palabras no alcanzan, son insuficientes. Yo creo que por eso Habacuc dijo, cuando dijo, el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Y no es porque debemos callarnos ante el Señor, sino que la misma presencia del Señor es cuando nos quedamos pasmados. Esto es lo que va a estar sucediendo el día de hoy. Y lo que hizo difícil estudiar este texto y escribirlo, es que nosotros no vamos a poder experimentarlo jamás porque Jesús ya no está en la tierra. Vamos a tener la certeza, cuando el Espíritu nos da la certeza de que Jesús está vivo, de que Jesús está vivo, pero lo que vieron ellos, nunca en esta tierra lo vamos a presenciar a menos que Jesús venga en gloria y entonces cuando estemos vivos, y entonces sí vamos a verlo. Pero mientras tanto, vamos a tener que depender de este texto, y por más que nos logremos, que queramos imaginarnos la cosa más espectacular, nuestra mente aún así se va a quedar corta. Y nos sucede con frecuencia cuando vamos a una película y nosotros creemos que tenemos una imaginación desarrollada, pero cuando vemos al señor Steven Spielberg hacer una obra, dice, jamás se me hubiera ocurrido hacerlo así. Cuando vemos a los de ciencia ficción o cuando vemos, ah, qué creatividad tienen estas personas. Y yo pensé que yo tenía una imaginación desarrollada, aún más allá de la creatividad de estas personas. Y otra cosa que me costó trabajo es que en esta historia, salvo al final, que hacen algunas preguntas, no hay una indicación de qué es lo que debe hacer la persona. Los discípulos simplemente son meros espectadores. Pedro, por ahí, como siempre, Pedro, dice algunas cosas que Jesús ni siquiera les hace caso. No tenemos registro de ello. Y después simplemente están preguntándose. Pero aún así hay enseñanza en esta sección. Y hay dos movimientos. Hay un movimiento hacia arriba, es decir, cuando van ascendiendo al monte, y hay un y después cuando sucede todo ahí arriba, y después descienden. Pero vamos a ir parte por parte para ir tratando de desmenuzar un poco esto. Dice que 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los llevó a la montaña, a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Y es un tema difícil con el que uno comienza, porque empieza con la elección. Para comenzar, Jesús había elegido, electo, ¿cómo se dice? Elegido a 12 personas, de entre muchas. Y no las eligió porque fueran buenos. Recordemos que, por ejemplo, Mateo era colector de impuestos, una persona que era altamente detestada, alguien que había traicionado a su propio pueblo y que abusaba de su poder para robarle al pueblo. Entonces Jesús, de entre todos, elige a 12. Y de pronto, de entre los 12, elige a 3. Y me sorprende, ¿por qué no eligió a los 12 para que los 12 pudieran ver esta cosa tan maravillosa? Simplemente elige a 3. Y se va con ellos. Es misterioso y Jesús simplemente, y Dios en su grandeza, así es, ¿no? Y no podemos reclamarle por qué a mí no. O por qué a mí sí, porque bueno, gracias a Dios nosotros somos de los que sí nos ha llamado. Y nuestro trabajo ha sido a veces, ¿cuál sería la palabra? Nos hemos hecho perezosos, porque bueno, si Dios va a elegir a los que van a ser salvos, pues Él los va a elegir, no necesita que yo predique. Esa es una enseñanza falsa. Nuestro llamado es a predicar el Evangelio, a comunicar la esperanza que tenemos en Jesús, porque es la forma en la que la gente va a escuchar de Él. Y somos responsables de las personas a las que no se las comuniquemos. Pero bueno, no es el tema central, simplemente es para comenzar con algo interesante. Jesús llama a 3. ¿Por qué no llama a los 12? No sabemos. Eran sus más amigos, eran sus elegidos, eran los favoritos, eran con los que mejor conversaba. Es probable, solamente podemos especular, pero solamente sube con 3. Y se los lleva a una montaña alta. Y hay un historiador que se llama William Barclay y que dice que la tradición, ya saben que cuando la escritura no nos dice o no hay evidencia histórica, pues hay algunas tradiciones que uno transmite, escucha y después transmite. Pero dice la tradición que la transfiguración fue en un lugar que se llama el Monte Tabor. Porque en el Salmo 89, 12 se menciona. Pero él dice, este historiador, que por su ubicación, por la descripción de su altura y por algunas otras cosas, por lo que localización geográfica ya mencioné, él, William Barclay, está convencido de que debió haber sido el Monte Hermón. Y con él, bueno, el historiador, cuando empiezan a analizar, dicen, sí, tiene lógica que haya sido en el Monte Hermón. Para que tengamos una idea de lo que empieza a suceder, el Monte Hermón tiene 2.800 metros de altura, es decir, la que tenemos aquí en la ciudad de Toluca, más o menos, poquito más. Entonces, para nosotros no es alto, pero para alguien que viene de Acapulco, es alto. ¿Sí? Y recordemos que esa parte de la tierra está por debajo del nivel del mar. Entonces, desde el Valle del Jordán son 3.300 metros de altura. Es decir, Si nosotros estuviéramos en Toluca, bueno, estamos en Toluca, en Metepec, vemos nuestro volcán y sería el volcán más 1000 metros más. Que como estamos acostumbrados al coche, no nos parece tanto, pero es difícil subir. Entonces, es un ascenso largo. O sea, si una persona, yo pregunté el otro día a un amigo que escalaba, me gustaría dar toda la vuelta alrededor del labio del volcán. ¿Cuánto de tiempo necesito? Le pregunté porque sé que lo hace cuando menos una vez al mes. Me dijo, oh, pues unas 8 horas. 8 horas caminando. Entonces, podemos darnos cuenta de que Jesús y sus discípulos eran personas fuertes. No sabemos a qué horas empezaron, no sabemos, pero fue un ascenso largo y que los cansó definitivamente. De hecho, dice Lucas, Pedro y sus compañeros, que cuando estaban arriba, estaban rendidos de sueño. Y es lógico, ¿no? Después de un esfuerzo así, Con sandalias. y con sandales, exactamente, no tenían zapatos especiales ni bastones especiales. Entonces fue un esfuerzo grande. Lucas también nos dice que no fue una excursión para divertirse, que no fue una excursión lúdica, sino que fueron a orar. Una actividad que también para muchos nos causa sueño, ¿no? Ay, vamos a orar, qué bueno. De hecho, muchos de nosotros decimos, ay, no podía dormir, me puse a orar y me quedé bien dormido, ¿no? Pero bueno, estaban cansados, estaban orando y se morían de sueño. Y algunos teólogos especulan que lo que Jesús estaba orando era la oración que viene en Juan, que es, digamos, de los cuatro evangelios, es el que no sigue la misma línea, sino tiene una, digamos, una historia alternativa, que se compagina, no es que esté contrariada, que no contraríe lo que dicen los otros evangelistas, simplemente es una forma, cuenta otras historias que los evangelistas, los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, no cuentan. Pero dice Juan, en el capítulo 17, los primeros cinco versículos, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Recordemos, Jesús ha existido desde siempre. Pero vino a la tierra, se humilló, es la palabra que utiliza la Biblia. Él se humilló para haciéndose hombre. Pero él tenía una gloria que era superior a cualquier cosa que nos podemos imaginar. Y no sabemos por qué despertaron los discípulos, la Biblia no nos dice, pero de pronto despertaron y dice que fue transformándose delante de sus ojos. Y nuevamente, debe ser un espectáculo impresionante. O sea, ver que una persona delante de ti, los que han visto películas de terror, por ejemplo, que ven el hombre lobo y cómo le empiezan a crecer los dientes y las manos, y la gente que está ahí está aterrorizada. Si nos tocara ver que una persona se transforma físicamente delante de nosotros, sería algo que nos dejaría pasmados. Y fuera cual fuese el cambio. Pero este es un cambio, no solamente cualquier cambio, es un cambio glorioso. Dice que la apariencia física de Jesús comenzó a cambiar y su ropa también, brillaba como el sol. Y yo creo que cuando dice esto Marcos, es que no tiene palabras para describir, o sea, porque en realidad no podemos ver el sol, pero dice brillaba como el sol. ¿Y cómo pudo haber sido la cara de Jesús, el rostro de Jesús, para que den esa descripción? La palabra que usa Marcos, de hecho, es una palabra con la que todos estamos familiarizados, y de hecho casi siempre que la digo, me imagino una mariposa porque así me la enseñaron en la escuela, pero es metamorfotei, que de donde viene la palabra metamorfosis, ya todos me enseñaron metamorfosis, el primer ejemplo, la mariposa y después la rana, ¿no? Pero la mariposa es más bonita, entonces siempre que veo esa palabra me imagino una. Dice que otro de los evangelistas, que su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, perdón, es Marcos. Y como nadie en el mundo podía blanquearlo. Y esto revela la poderosa venida del reino de Dios. Jesús les había dicho, algunos de ustedes no van a morir sin antes ver la gloria de Dios. Y podemos ver que, bueno, su reino, bueno, más bien, cuando vengan, venir su reino con poder. Y podemos, atestiguamos que, bueno, nos ha tocado ver parte del reino, ya está inaugurado el reino, pero a ellos les tocó verlo con todo el poder que esto tiene. Con esta descripción que es tan breve, pero al mismo tiempo tan majestuosa de Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios se mostró en las montañas altas. Tiene tanta relación este texto. O sea, cuando escoge todo esto, Jesús, cuando todo este escenario, todas estas palabras, todas estas formas, hace referencia para que los discípulos estén conscientes de que lo que están viendo es algo divino, no es cualquier cosa. Se mostró en el Sinaí, en Éxodo 24, dice, y se mostró en Horeb, en Primera de Reyes 19, en donde se encontró con Moisés y con Elías, las personas que van a aparecer en estos momentos. Ellos recibieron una parte de la gloria de Dios, de una visión de Dios en esos momentos. No la vieron tan majestuosamente como lo estaban viendo ahora los discípulos. Además, la gloria de Dios siempre en el Antiguo Testamento, y siempre, se presenta como una luz brillante. Cuando hablan de la gloria de Dios, es una luz brillante. Entonces, estas tres personas, siempre quiero decir como los discípulos, pero recordemos, eran tres, Pedro, Jacobo y Juan, fueron privilegiados al poder ver a Jesús en una gloria divina, una forma en que nadie más en la tierra lo había visto ni lo va a volver a ver. Pero no solo eso, si están viendo que se transforma Jesús y de pronto aparecen dos personas. Y se les aparecieron, dice el texto, Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Y yo no sé ustedes, pero si también de pronto ven que alguien de pronto aquí en una silla se materializa una persona, no vamos a quedarnos así como, ah, bien, bien, bienvenido, qué bueno, ¿no? No vamos a tener palabras para describir eso. ¿Cómo supieron que eran Elías y Moisés? No dice la palabra, pero probablemente discutieron o mencionaron sus nombres en la conversación. O el Espíritu se lo reveló. El tema también era un tema profundo. Estaban hablando de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén, es lo que dice Lucas. Recordemos, los tres evangelios nos cuentan la historia, algunos agregan información, unos quitan otra, pero entonces en Lucas sabemos que el tema de conversación es lo que Jesús va a hacer. Y sabemos que Jesús va a Jerusalén, ha iniciado su camino hacia Jerusalén porque él va a ser sacrificado. Y uno puede imaginarse cuál era la razón por la que Jesús llevó a estas personas para que vieran esta cosa. Porque Jesús, recordemos, algunas veces ha ido en solitario a orar al desierto y nadie sabe lo que pasó allí. Simplemente sabían que estaba orando. Pero ¿por qué permite que estas personas vean a Jesús transformado? Este Jesús acompañado por Elías y por Moisés. Y un pastor que se llama Ken Hughes sugiere que los discípulos fueron confortados después de haber escuchado a Jesús explicar claramente, es la palabra que utiliza, la forma que se explica el texto anterior, que tiene que morir. Dijo que les habló abiertamente de que el Mesías tenía que morir y ser humillado. Para ellos eran unas cosas terribles. De hecho, recordemos que Pedro se atreve a regañar a Jesús y decirle, esto no debe ser así, no te atrevas a que esto pase, eres el Mesías. Y eso nos muestra también que a pesar de que una persona tenga una relación íntima con Jesús, llegan momentos en que no conocemos completamente a Jesús. Jesús ha vivido con ellos, o más bien, ellos han acompañado a Jesús. Ellos han visto los milagros que ha hecho Jesús. Ellos han escuchado las palabras de Jesús. Ellos han visto que Jesús tiene poder para calmar tormentas, para multiplicar el pan, sanar enfermos, un montón de cosas. y aún así no logran comprender lo que está sucediendo. Y de hecho dice que la Biblia dice que les enseñaba cosas que no, de las cuales no tenemos registro. Y aún así, entonces, ¿qué podemos esperar de nosotros mismos? Tener paciencia y confiar en Dios. No enojarnos cuando no, o frustrarnos cuando no entendemos o cuando alguien con el que queremos compartir no comprende. ¿Por qué? Porque es un proceso en que todos estamos. Nadie puede decir, yo conozco perfectamente a Jesús. O yo conozco por qué me pasan todas estas cosas. No, hay noches que uno se acuesta y dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Por qué me está pasando? Es normal. Y de hecho, algo que me, cuando estaba leyendo el texto, algo que pensé es el malentendido que existe. Y mucha gente, y yo creo que algunos de ustedes o lo han dicho o lo han escuchado, yo lo he dicho, decimos algo, hemos dicho algo así: si tuviera un encuentro cara a cara con Dios, como si ese encuentro fuera a transformar nuestra vida. Si me encontrara cara a cara con Dios, seguro creería en Él, pero no te puedo creer. ¿Hemos escuchado algo así? ¿O hemos dicho así? ¿O pensado algo así? La gente piensa que esto transformará sus vidas y les dará la convicción. Pero ¿qué es lo que pasa? El texto nos enseña que no es así de fácil. Las tres personas que acompañaban a Jesús, como ya dije, habían estado con Jesús no nada más en este ascenso, sino ya tenían varios años con Jesús, día y noche, milagro, viendo milagros, viendo las obras portentosas de Jesús, aprendiendo de las palabras de Jesús. Pero no entendieron nada. Aún viendo a Jesús en su gloria, no transformó sus vidas como algunos de nosotros pensamos que seríamos transformados si nos encontráramos con Jesús cara a cara. De hecho, dice Pedro, Rabí, qué bueno que estamos aquí. No me puedo imaginarme a Pedro. Yo creo que era de las personas que siente que tiene que decir algo. No sé si les ha pasado que están con alguien y están en silencio y sientes como que, como que hay tensión y debes decir algo, pero no sabes qué decir, ¿no? Entonces, cualquier cosa nada más para romper el hielo. Yo creo que Pedro en ese momento fue así, o sea, de pronto Jesús se transforma, de pronto hay dos personas que saben que son personas que históricamente ellos consideran grandes héroes de su historia, no puedo decir divinos, pero grandes héroes, grandes personajes de su historia, se aparecen y Pedro, yo creo que se quedan viendo así como, ¿qué digo? Pues, tú eres el que habla, ¿no? Y entonces Pedro dice, Rabí, qué bueno que estamos aquí. Podemos levantar tres albergues, algunas versiones dicen tres enramadas o tres, ¿cuál es la otra palabra que utilizan? Tiendas. Uno para ti y otro para Moisés y otro para Elías. Pero agrega Marcos, no sabía qué decir, porque todos estaban asustados. Entonces se apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado. Escuchen, la cosa va aumentando, Jesús se transforma, aparecen dos personas y de pronto una nube, y no solamente una nube, sino de la nube sale una voz, y solo podemos especular cómo es la voz de Dios, pero yo creo que Pedro debe haber pensado como, no debía haber hablado, ¿no? Mateo dice que al oír las palabras que escucharon, que se escucharon desde la nube, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Y es otra de los malos entendidos que tenemos. A veces pensamos como en Jesús y en los ángeles y en Dios como algo tan casual. Ah, los angelitos bonitos, bebecitos, desnudos, de hecho así nos los pintan casi todos, ¿no? Pero leamos el Antiguo Testamento con cuidado y cada vez, pocas excepciones, pero la gran mayoría de las veces que una persona, un ser humano, tiene un encuentro con un ángel, las primeras palabras del ángel es, no tengas miedo. No es salud, como o saludos, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque la gente cuando ve, cuando estamos frente a lo divino, nos damos cuenta de que en realidad no somos tan buenos como creemos que somos. No somos tan guapos como pensamos que somos. No somos tan expertos como pensamos que somos, porque estamos ante la perfección. Hemos visto seguramente los comerciales de la ropa que, de los detergentes, ¿no? Y uno trae la ropa y de hecho te ponen el comercial. Ah, mi ropa es blanca, mi camisa blanca, así. Y de pronto llega una persona que utiliza el de la otra marca y es casi brillante, ¿no? Y entonces te das cuenta de que, oh, no era tan blanco como pensaba. O vas con el dentista y cuando te va a poner un, ¿cómo se llama las cosas? Un acrílico, saca de estas cosas que tiene como una gama de blancos y te los empieza a mostrar. Y tú ves que hay uno como medio amarillo y otro muy, muy blanco y luego te dice, es como el de en medio. Entonces, siempre pensé que mis dientes eran blancos. Y bueno, nos tratan de vender ahora todo para emblanquecer los dientes. Yo digo, pues son naturalmente color marfil, pues debe ser color marfil. Pero cuando uno presencia o es testigo de lo divino, de pronto te das cuenta de que no eres tan santo como pensaste que eras. Bueno, no nos damos cuenta, yo me incluyo, que no soy tan moral como pensé que era, que no soy tan bondadoso como pensé que era. De hecho, que soy insignificante y pecador delante de Dios. Esa es la sensación que uno debe tener. Cuando las personas están exaltando, ah, es que tuve un encuentro con Dios, y como, siempre dudo un poco, no sé si es cierto. Yo creo que sí hay, yo creo que sí hay, pero yo creo que muchas veces no tenemos idea de lo que estamos hablando. Igual que Pedro, no sabemos qué decir. Entonces, ah, pues, ya, sí, Jesús me abrazó y me dijo, y probablemente sucede, no estoy diciendo que nunca sucede, pero la Biblia nos enseña que cada vez que un ser humano, un mortal como nosotros, presencia lo divino, se llena de terror, le da miedo. Y es por eso que se rompen nuestros corazones, porque nos damos cuenta de que Dios es tan santo, que es tan puro, es tan perfecto, que dice Isaías, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todo lo que yo creo que es lo mejor de mí, cuando lo comparo con Dios, digo, no vale nada, es un trapo de inmundicia. Y para que veamos la fuerza de esta palabra, un trapo de inmundicia era lo que utilizaban las mujeres cuando tenían su regla. Esa era la expresión para trapo de inmundicia. Algo que en realidad lo usas y lo tiras, no lo vuelves a utilizar. Y que de hecho tratas de no hablar de ello. Así de fuertes son las palabras de Elías. Así de fuerte es la comparación de nuestro estado con la divinidad de Dios. Y es impresionante, porque la verdad es que nos creemos mejores que los de afuera. Hemos estado en iglesias y lo hemos comentado, en donde, gracias Dios, porque no somos como los de afuera. Y yo digo, ay, debemos ser como el publicano, Señor, ten misericordia de mí, porque esta semana tuve malos pensamientos, porque esta semana me enojé con Janel porque estaba bajo mucho estrés y no puedo utilizarlo como pretexto. O porque es mi carácter, así soy yo fuerte. No. Todos nuestros actos de justicia, que nosotros pensamos que es justicia, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así los ve Él. Por eso necesitamos a Jesús, porque Jesús es el que transforma todas estas cosas para que sean aceptadas por Dios y que diga, está limpio. Y volviendo a Pedro, la sugerencia, la propuesta de hacer tres enramadas o tres refugios, es un resultado de que no sabe qué decir. Como ya mencioné hace rato, se queda pasmado, silencio, y yo me imagino que los discípulos así como que se miraban mutuamente, ¿no? Como, ¿qué está pasando? Sin atreverse a hablar, ¿qué decimos, no? Y Pedro es el que dice, pues, hagamos esto. Y yo creo que los otros, aunque no dijeron nada, también estaban igual de pasmados, ¿verdad? No pudieron no haber no sido conmovidos. Vale, debieron haber sido conmovidos, para ponerlo de una forma más fácil. Pero aún así, no entendieron qué era Jesús. Porque de hecho dice rabí, es decir, maestro. Lo ve en todo su esplendor y no le dice Mesías, no le dice Salvador, no le dice Señor. Le dice maestro. Y nos debe sorprender. O sea, a veces lo vemos y no nos causa admiración, pero está ante algo portentoso, maestro. Y ellos han estado hablando que esperan al Mesías y ni siquiera se le ocurre decir Mesías. Y nosotros debemos reflejarnos en esto. O sea, no es como, ay, este Pedro, nos va a pasar tarde o temprano. No debemos desesperarnos. Si les pasó a ellos, nos va a pasar a nosotros seguro, pero Dios es misericordioso. Entonces, no esperemos que una experiencia sobrenatural necesariamente va a cambiar nuestra vida o la de otra persona. De hecho, sería muy, muy improbable que tuviéramos un encuentro con Jesús como lo tuvieron estas personas. De hecho, Jesús ya no está en la tierra. Pero nos ha dado la Biblia, que es la misma palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos da la convicción de que las palabras que están escritas son verdaderas y de quien las dio es fiel y verdadero y que se van a cumplir. Y tenemos que orar. Es decir, Señor, me cuesta trabajo. Muéstrame, dame esta convicción. Y bueno, nuevamente, volvamos a la voz. Como si no hubiera sido suficiente lo que estaban viendo ya, de pronto la voz. La voz proviene de una nube y nuevamente el Nuevo Testamento es usada con frecuencia esta imagen de que, de que Dios está dentro de una nube. La presencia de, de Dios y la protección de Dios se muestra con frecuencia en la nube. Ejemplos, Éxodo 16, Éxodo 19, Éxodo 24 y Éxodo 33. Pueden leer todo Éxodo y se van a dar cuenta que cuando sale la nube es la presencia de Dios o es el... Es la presencia de Dios que protege a su pueblo. Es la misma frase, además, que se escuchó cuando Jesús fue bautizado. Este es mi Hijo amado. A Él escúchelo. Afirma esta voz que obviamente los discípulos reconocen como la voz de Dios, la identidad divina de Jesús. Está diciendo... Él es mi hijo. Y si los discípulos fueron confortados, yo estoy seguro que Jesús también fue confortado. Recordemos que Jesús, para morir para Jesús fue algo difícil, no fue algo como, pues vamos a comer con el tío con el que nunca me gusta ir a comer. Fue algo que, si hubiera sido posible, dijo, que pase de mí esta copa, que no suceda. Yo me acordé cuando pues, papá ya falleció. Pero cuando era chico, mi papá varias veces me llevó a su trabajo o con sus amigos. Y era incómodo porque no sabes qué hablar con un señor, para comenzar. Y pues algunos me veían en una reunión o en, pues de seguro se preguntaban quién es este niño que se metió aquí, ¿no? Y mi papá siempre intervenía y decía, ah, es mi hijo. Y cuando decía mi papá, ah, es mi hijo, y la gente que me decía, ah, y yo también, ah, ya saben quién soy, no tengo que explicar quién soy. Decía, nada, es el hijo entonces del contador. Y pues eso le daba cierto poder a mi papá porque el que manejaba los cheques. Pero escuchar a mi papá decir, ya en esa época no me daba cuenta yo que mi papá era el contador, que decía mi papá, es mi hijo, descansaba. Y Jesús no estaba imposibilitado para mostrar que era hijo de Dios, que era Dios mismo. Pero en el misterio de la Trinidad, Dios Padre, es el que interviene y dice, es mi hijo. Y podemos pensar en que Jesús dijo, gracias papá. Gracias papá. Gracias por enviar a Moisés y a Elías que me están confortando. Jesús se rebajó a hacerse humano. Jesús nació. Recordemos que, que hasta entonces la vida de Jesús, y muchas veces todavía no es, no es el ser más respetado. Dice la Biblia que cuando se hizo humano se rebajó, y eso nos ofende un poco, ¿no? Porque para nosotros el ser humano es de lo más alto de la creación, ¿no? Pero se rebajó al hacerse humano. Jesús nació en un establo entre animales. Jesús formó parte de una familia pobre. Era tan pobre que cuando, porque muchos, he escuchado a algunas personas, no muchos, pero algunos dicen, no, era carpintero, de seguro tenía bastante, unos ingresos buenos. Pero no, recordemos que cuando dan la ofrenda, ellos dan una paloma porque no tenían para dar el sacrificio completo que se requería. Era como, entonces venía de una familia pobre, no tenía dónde dormir, ha sido rechazado, ha sido acosado y va a seguir siendo acechado y acosado. Y va a ser humillado y va a ser ejecutado. Entonces es Dios Padre el que le da la gloria y Jesús es el que le devuelve la gloria a Dios. Y todo parece que va en picada. Por eso es el título, El propósito soberano de Dios que triunfa en la aparente derrota. Y volviendo a mi papá nunca dijo, este es mi hijo amado. Nada más decía, es mi hijo. Y era suficiente. Y yo creo que cuando Jesús escucha las palabras, es mi hijo amado, qué alivio. Yo me sentía bien, ahora, no sé, a lo mejor si hubiera dicho mi papá es mi hijo amado, a lo mejor me hubiera incomodado. Pero Jesús va a enfrentar en poco tiempo su pasión y su muerte. Sabía que para ser glorificado, había sucedido en ese momento, pero para ser el glorificado, para tener victoria sobre la muerte, para estar sentado junto al Padre, primero tenía que ser humillado. Y nos parece extraño porque mucha gente pregunta, pero ¿por qué no? Dios no es tan poderoso como para simplemente decir, te perdono y ya. Y es una pregunta difícil, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? La dádiva de Dios es vida eterna. Pero cuando pensamos, cuando te dicen, ah, aquí te están dando, esto es gratis. Y uno se pone a pensar de fondo y dice, ¿en realidad hay algo que sea gratis? Y la respuesta es que no, alguien está pagando. Cuando te dan algo gratis que tú no pagas, o lo pagó la empresa que lo hizo, o lo pagó el que te lo está vendiendo y que dice, bueno, pero alguien está pagando. No es como que se apareció y que no le costó a nadie hacer. Hay un material que es. La paga del pecado de muerte, y Jesús tenía que morir. Y tenía que morir para después ser exaltados. Y Jesús nos ha estado, ha llamado a sus discípulos y dijo, el que quiera guardar su vida, la perderá. Para que el que la pierda por causa de mí, la salvará. Entonces, el cristianismo no se trata de sufrir todo el tiempo. Esa idea es. Pero en ocasiones nos va a tocar sufrir. Tampoco se trata de que todo el tiempo estemos súper alegres, pero va a haber momentos en que estamos muy alegres. Y la confianza que al final esto nos da de ver a Jesús sufriendo es que podemos decir, todos vamos a sufrir. Es parte de nuestro llamado, es parte de ser cristiano. Es más, es parte de ser un ser humano. Todos vamos a sufrir. Pero los cristianos sabemos que sufrimos por la voluntad de Dios. Tenemos estos momentos de sufrimiento por la voluntad de Dios. Y no es que Dios nos quiera castigar. Si a Josué no le dan, no está donde está este asalto y no le entran las esquirlas en la cabeza y no le dice el médico, Dios te quiere mucho, no tendría sentido, pero sabemos que Dios permitió este momento de susto y de dolor para que Josué se acercara. Y es lo que pasa, cuando uno quiere aprender, cuando uno aprende, a ver cómo digo esto. Uno aprende mejor las lecciones cuando sufre. ¿Qué pasa cuando tus papás te dicen, no metas el dedo en el contacto, ¿no? Te va a dar un toque. Y uno, ¿qué será un toque? Así, yo me acuerdo cuando era chiquito. Y una vez metí un cuchillo. Ya entendí. Y me dio mucho miedo a partir de entonces. Pero el dolor nos ayuda a entender. Y no estoy diciendo que tengamos que hacer sufrir a las personas. Pero Dios usa el método del dolor para que aprendamos. Y yo creo que es bueno que hablemos de estos temas porque cuando sufrimos, cuando vayamos a sufrir el futuro, cuando suframos el futuro, podemos estar preparados. Y sé que cuando algo nos duele, es difícil acordarse de estas cosas. Pero yo espero que en algún momento podamos tener este espacio que, ah, es cierto, Dios lo permitió. Pero por otro lado, también seamos sensibles con las personas que están sufriendo, porque también a veces. Cuando no estamos sufriendo, como no nos duele a nosotros, es muy fácil decirnos, es la voluntad de Dios. Y es una forma muy cruel de acercarse a una persona que está sufriendo. Y, ah, pues sí, yo quería que pasara esto. Sí, yo sé que es eso, pero en estos momentos no necesito que me digan eso. Yo necesito otras cosas. Yo necesito un abrazo de una persona que me diga, lo que quieras, te puedo ayudar. Entonces, dos aspectos. Uno, estar preparados para cuando nos pase y otra, para ser sensibles con las personas que están atravesando situaciones complejas. Y por eso al final la voz termina diciendo, escuchen a Jesús, escuchen a Jesús, escuchar a Jesús. Porque todo lo que dijo Jesús es sabio, es lleno del Espíritu Divino. Pero en esos momentos, el tema que Jesús ha estado tratando es su propia muerte y la necesidad de que entreguemos nuestra vida a Él, que muramos para el mundo, para entregarle. Y nuevamente, no se trata de un suicidio, no se trata de cosas de secta, sino se trata de poner nuestras manos en las manos de Dios, nuestras vidas en las manos de Dios y decirle: Señor, ¿qué hago? ¿A dónde? Muéstrame, ayúdame a pensar, ayúdame a entender qué es lo que tú quieres. Y el momento de la transfiguración de pronto llega a su fin. Este momento de éxtasis, de cosas supernaturales, portentosas, de pronto dice, de repente cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Y uno puede pensar, bueno, es que estaban durmiendo a lo mejor y por eso, pero no es cierto. La Biblia no nos dice qué pasó por la mente o qué hicieron estas personas, pero simplemente el asombro, ¿no? Y nuevamente las miradas, ¿qué pasó? ¿Los viste tú también? Pues sí. ¿Los escuchaste también? ¿Viste la voz? ¿Escuchaste la voz? Y probablemente no se atreviera a decirlo muy fuerte porque ahí estaba Jesús y ya sabemos que Jesús escuchaba todas esas cosas. Pero después de eso ya empiezan a bajar. Se les olvida el cansancio, yo creo que la adrenalina está hasta el tope y ya vamos de aquí. Porque empiezan a bajar la montaña y Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Y es muy interesante que dice, y guardaron el secreto. Pero discutirían entre ellos qué significa esto de levantarse de entre los muertos. Y Jesús les ha dicho, específicamente a ellos, dijo, no digan nada, porque ellos ya vieron que Jesús es una persona gloriosa. Ya sabían, se los ha ido revelando poco a poco, pero todavía no van a proclamarlo hasta después de que Él se levante entre los muertos. Es la única vez que Jesús prohíbe a una persona hablar y pone un tiempo. No diga nada hasta después de esto. Todos los demás han dicho, no digan nada, no digas nada. Esta es la única vez. Y Jesús, sabemos, va a ser exaltado. Esa ha sido la promesa. Él mismo lo ha estado diciendo. Y en la economía de Dios, en la forma en que Dios trabaja, la exaltación siempre se da después de la humillación, del rechazo, de la humillación y la muerte. Recordemos que dice, el que quiera ser exaltado, que sirva. Es al revés de lo que está. No es el que quiera ser exaltado, que agarre el poder, el garrote y se muestre más fuerte y autoritario que los demás. No. El que quiera ser exaltado, y Jesús fue el ejemplo perfecto. Nuevamente, el que quiera salvar la vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y probablemente, sugiere William Lane, y yo creo que está de acuerdo, lo que pasaba en las mentes de estas personas es: ¿cómo el Mesías, siendo este triunfador que nos va a liberar, tiene que morir? ¿Qué tiene que ver el hombre? ¿Qué tiene que ver esta persona que es vencedora, que va a vencer a los romanos, que es el imperio más fuerte? Y morir antes de empezar las cosas. ¿Por qué? Y se sugiere, y salen una serie de preguntas. Y esto es muy interesante porque he escuchado a varios cristianos decir: no cuestiones nada de lo que diga la Biblia, no cuestiones nada de lo que diga Jesús, lo que esté haciendo con Dios. Y esta sección nos muestra que es muy válido preguntarle a Jesús, preguntarle a Dios: ¿qué está pasando? No entiendo. Tengo una forma de razonar limitada, ayúdame a entender. Ellos van a estar haciendo preguntas y preguntas y preguntas, y Jesús va a responder. No va a quedar claro lo que está diciendo, pero con el tiempo lo van a entender. Es como cuando entras a la escuela y en la primera clase tu maestro de matemáticas te da una lección de mecánica cuántica. Y tú dices, discúlpame, pero todavía no puedo hacer ecuaciones de segundo grado. Pero va a llegar el tiempo, si uno persevera, en que va a lograr esto, va a lograr entenderlo. Entonces, ellos empiezan a hacerle preguntas a Jesús y Jesús nunca se molesta, no se queda callado. Se quedó callado con el comentario de Pedro de hacer las tiendas. Pero cuando le preguntan, dicen, él contesta y él dice, ¿por qué dicen los maestros que de la ley que Elías tiene que venir primero? Le preguntaron. Y él responde, bueno, porque sí está escrito. Pero recordemos primero que es una pregunta honesta, también porque hay preguntas deshonestas, ¿no? Hay gente que te pregunta, y bueno, si Dios es todopoderoso, ¿podría ser una piedra tan pesada que él mismo no pudiera levantar? Y entonces, cualquier cosa que respondas no da la dimensión de Jesús, porque si dices, no puede ser una piedra tan pesada, pues entonces Jesús, Dios ya no puede hacer algo. Y dices, bueno, sí puede hacerla, pero no la puede levantar, entonces tampoco puede hacer. Entonces, ese tipo de preguntas son capciosas. Hay gente que las ha hecho y les gusta hacerlas, porque les gustaría pensar en un Dios como nosotros, un Dios humano. Y ellos están luchando, y la lucha es honesta. Y todos luchamos. No, nuevamente, cuando escuchamos la palabra de Dios, no es como, es cierto, ya nos iluminamos. Luchamos día y noche. Hay veces que uno se queda en la noche pensando, a ver, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué dijo esto Jesús? ¿Por qué dice esto la Biblia? No tiene coherencia. Bueno, perdón, yo digo en la noche porque a mí me cuesta trabajo dormir y es cuando no hay ruido de los niños. Y puedo pensar, a lo mejor es otro momento en la vida de cada uno. Pero no nos desanimemos si no entendemos. Si hay algo que está sucediendo y no entendemos, si hay algo que leemos y no entendemos, no nos desanimemos. Preguntémosle a Dios, preguntemos a alguien que tenga mayor conocimiento. Yo no tengo problema en, leo algo y le puedo escribir a algunos de mis maestros con los que me llevo bien. No entiendo esta parte, ¿por qué está sucediendo? Y la mayoría de las veces, si tienen tiempo, mis maestros me contestan. Se me da flojera a veces buscar en un libro, especialmente tengo el doctor Futato, maestro. ¿Qué me recomiendas para contestar a esta pregunta? Y él dice, ah, lee este libro. Ah, ok, gracias. Y les dice Jesús, sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Y después les explica, les hace ver y nos hace ver que en realidad Juan representa a Elías. ¿Por qué? Porque Elías, el trabajo que hizo Elías en la tierra fue el de llamar al pueblo de Israel para que se arrepintiera. Y si recordamos cuando encontramos a Juan el Bautista, ¿qué es lo que está diciendo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. No era un Elías reencarnado, sino era un tipo de Elías, una persona que estaba fungiendo la misma labor, la misma función que había hecho Elías, el de llamar a la gente para que se arrepintiera. Y ellos siguen preguntando, están totalmente confundidos, a ver, Señor. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Para ellos sigue siendo esta parte, ¿por qué tienen que sufrir? Pues bien, les dijo que Elías ya ha venido, y también la respuesta de Jesús es muy, está, porque le habían preguntado a Elías, y él vuelve a contestar de Elías, pero no les dice. Pues bien les digo, Elías ha venido, hicieron con él lo que quisieron, como está escrito de él. Y aunque el tema parece muy brusco, el cambio de temas, debemos entenderlo. Ellos todavía están en un estado casi de shock después de todo lo que han visto. No lo ve de los 60 millones, ¿cuántas personas vivimos? ¿6 mil millones? No. Algo así, ¿no? 6 mil millones de personas vivimos en la Tierra, 7 mil millones, nadie hemos visto algo así. Entonces, están en shock. Es como cuando uno ve la aurora boreal, dices, ay, qué bonita, ¿no? Pero ya sabes que ha habido varias personas que han visto esto antes que tú, no te sorprende, pero cuando ves algo que nunca has visto, de pronto no sabes cómo procesarlo. Elías fue arrebatado, Elías no murió como los seres humanos, pero Juan sí murió, y es de lo que estaba hablando Jesús. Y sabemos por lo que lo viene adelante que Jesús perdió la vida, pero la historia no termina ahí. Jesús va a ser glorificado. Cuando muere, parece que el mal venció, pero la historia no termina allí. Jesús nos pide que pongamos nuestras vidas en sus manos. Y muchas veces la gente del mundo piensa que esto es una pérdida de tiempo, una mala decisión, algo que nos encadena. Y hablamos esta semana de que la libertad, ¿no? Y que no tenemos una libertad absoluta, dependemos de tantas cosas, dependemos. De hecho, está ahora con lo de la salida de de Inglaterra, de la Comunidad Europea, y están pensando cómo nos va a afectar, no solo como país, sino individualmente nuestra economía, ¿no? La educación, el intercambio. No soy tan libre como pensé. Una toma de decisiones de unas personas que ni siquiera conozco me afectan a mí. Y al revés, lo que yo tomo, las decisiones que yo tomo también afectan a otras personas. Y si nos ponemos a buscar detalles, muchas cosas están fuera de nuestro control. El clima del día de hoy está fuera de nuestro control. Y nos pusimos la ropa de acuerdo al clima. Y uno puede decir, soy libre de que yo lo escogí. Pero no lo escogí tan libremente, porque si hubiera estado en Acapulco, hubiera sido diferente. O si hubiera estado en Alaska, hubiera sido diferente. Tenemos libertad y es un misterio cómo funciona. Pero Dios nos hace responsables de nuestras acciones. Y al mismo tiempo, Él es fiel y soberano. Y el requisito es entonces entregarlo. Señor, tú me pusiste en México. ¿Por qué no nací en esta semana vi los 10 mejores países para vivir? Y México no figuraba en ellos. Qué misterioso. Pero la pregunta es, ¿por qué no nací en uno de estos otros países? O sea, ¿por qué no nací en Noruega, que digamos era el número uno? O en Islandia. Aunque haga frío, es de los mejores países para vivir. En Japón. ¿Por qué me toca? Y nunca me pongo a pensar, ¿por qué no nací en África o en Asia? Porque siempre estamos viendo hacia lo que... Pero Dios nos puso aquí, por alguna razón, en un país con muchas dificultades. Y en medio de esto nos está llamando a que confiemos en Él. A que cuando nos toque sufrir, digamos, Señor, no me gusta, porque a nadie nos gusta sufrir. Pero en tu nombre voy a enfrentar este sufrimiento. En tu nombre. Porque sé que después del sufrimiento tú me vas a glorificar. Porque esa es la promesa. Y no es que sea por obra nuestra salvación. Pero es parte de la vida. Nuevamente, todos sufrimos. Pero nuestro sufrimiento tiene un propósito. Y está en las manos de Dios. Y nuevamente, quiero recalcar esto. Seamos muy cuidadosos con las personas que están sufriendo. Porque cuando uno sufre, no quiere recibir explicaciones racionales, quiere un abrazo, quiere que te diga, aquí estoy, cuenta conmigo. Y es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, nos abraza, nos dice, aquí estoy. No nos da la ecuación perfecta de cómo es la Trinidad, ni cómo va a ser la segunda venida, ni qué día, ni nada. Está su presencia junto con nosotros. Confiemos en que Dios es todopoderoso y que si estamos sufriendo o que vamos a sufrir, se va a acabar y va a llegar el momento en que gocemos plenamente de la presencia de Dios, que va a ser maravillosa, más allá de cualquier cosa que uno pueda describir ahora. Señor, gracias por tus promesas. Gracias porque eres bueno. Perdónanos porque a veces nos cuesta trabajo reconocerte en la forma en que estás obrando. Y te pedimos, Señor, que trabajes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.